programación, es momento de darle cabida a John Coltrane y presentarle su tema Impression. Thank you.

ahora es momento de pasar con otro talento. Se trata de Thelonious Monk, que esta noche nos presenta el tema Sweet and Love.

Esta noche hemos compartido junto a ustedes la música de los mejores intérpretes de jazz. De parte de quien les habla, Tyrone Valareso Heras, les agradezco por haber estado en la sintonía de la radio Casa de la Cultura. Mañana vuelve Jazz y Luna con la conducción de Hugo Espinosa, con más música para compartir junto a ustedes. No se lo pierdan. Buenas noches. Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrella. Luna. Esto fue Jazz y Luna. Escuchaste a los mejores exponentes, su historia y riqueza armónica. Te esperamos en nuestro próximo programa. No te lo pierdas.